tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Dice el corazón que no soy de este planeta, que caí de algún cometa fuera de circulación, o acaso sea un clon de algo así como un salvaje que articula algún lenguaje de una extraña dimensión. ¿Por qué sucede que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar? También pudiera ser que me esté volviendo loco porque me pegó el siroco de la levedad del ser. ¿Y qué le voy a hacer si me falla alguna pieza por creer que la belleza no se rinde ante el poder? Y así sucede que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar. Y puestos a elegir entre el oro y el parnaso, yo me pido ser payaso, mago, acróbata o faquir, o acaso un elixir con orgiásticas burbujas, o la bola de las brujas donde sueña el porvenir. ¿Por qué sucede que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor. De la mañana con 25 minutos y bueno, miércoles 21 de noviembre ya. Un abrazo grande a Darito, siempre el acolitador, y ahora está ahí en los controles. Gracias. Bueno, esta jornada del día de hoy tenemos algunos invitados y por supuesto entre ellos Abigail Velasco. Ella viene a contarnos sobre una iniciativa llamada Sidney en Ruedas. Abigail, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hagamos un poquito de historia. ¿Cómo nace esta iniciativa, Cine en Ruedas? ¿A quién está dedicado? Muchas gracias por el espacio. Esta iniciativa Cine en Ruedas nace con el objetivo de ayudar a los niños de Fundación por una Vida, quienes tienen la enfermedad de leucemia y otras enfermedades de la sangre. Nosotros nacemos con la iniciativa de la Universidad San Francisco para recolectar fondos para esta fundación y ayudar a estos niños. Este evento consiste en un autocine, que tendrá 4 funciones este día sábado y domingo 24 y 25 de noviembre, los cuales son El Club de la Pelea, Volver al Futuro 2, Gris y El Resplandor. El autocine nace con la iniciativa de ayudar a estos niños a realizar sus tratamientos, a recaudar fondos para estos tratamientos. De esta forma, queremos incentivar a la población, a la gente que se solidarice con los niños y nos ayude a recaudar fondos en esta iniciativa que es el autocine. Quisiéramos convocar a la gente a que se contacte con nosotros, a que nos siga en redes, Cine en Ruedas. Estamos en Facebook, en Instagram, si nos pueden seguir. Y nuestros contactos son 099-60-37-798 para cualquier tipo de información que requiera. Ahora, ¿dónde va a ser este Cine en Ruedas? Este Cine en Ruedas va a ser junto al Paseo San Francisco, en la cancha justo al lado del Paseo San Francisco en Cumbayá. Ya. Ahora, estas películas sabemos que, bueno, son manejadas más bien por empresas grandes, con derechos, con licencias, en fin. ¿Cuál ha sido la apertura para ustedes? ¿Están pagando por las películas? Sí, estamos en un convenio con una empresa, la cual tiene la licencia de las películas y se ha familiarizado con la causa y ha decidido ayudarnos en esta actividad con fines benéficos. Por lo tanto, ellos nos propusieron utilizar estas películas clásicas que tienen los derechos, los cuales tienen los derechos para poder usarlas libremente. También con las películas decidimos lanzar una convocatoria de las personas para que ellas puedan comentar, decirnos cuáles son las películas que desean ver, cuáles son sus películas favoritas. Y de acuerdo a todos los resultados en redes sociales y la posibilidad de la persona que nos está ayudando, decidimos estas películas, esta cartelera, para tener el libre derecho de uso de las películas. ¿Qué costo tiene el Cine en Ruedas? Este Cine en Ruedas cuesta $20 por vehículo. Pueden entrar las personas que deseen. Recomendamos ir entre 4 personas para que se alcance a ver, tengan una buena visibilidad. Y que sea cómodo, ¿no? Claro, y que sea cómodo. En este Cine en Ruedas también tenemos food trucks, vamos a tener para que puedan disfrutar su comida. También quisiéramos aclarar que, sobre todo, es $20 por vehículo, porque muchas personas pensaron que era $20 por persona. Claro. No, y es en vehículo. Cuando hablamos de los food trucks y esto, entonces, bueno, es realmente toda una aventura, ¿no? Porque esto no se estila, digamos, acá en Quito. Entonces, ustedes, amigas, amigos, como ya han escuchado, esto es en Cumbayá. La posibilidad de $20 por cada vehículo, y claro, se recomienda que en cada vehículo estén 4 o 5 personas a lo máximo para que puedan disfrutar cómodamente de las películas. Van a tener comida, food trucks y todo. Obviamente, la cuestión de los food trucks y todo, el dinero es aparte, ¿no? Claro, sí. Yeah. Exactamente, hicimos también un convenio con los food trucks para que parte de las ganancias sea igual donado a la fundación, para que tanto las personas puedan beneficiarse comprando la comida, disfrutando de toda esta experiencia nueva, innovadora, pero también que haya un fin benéfico, porque todo esto es para ayuda de los niños de la Fundación por una Vida. Muy bien. Insistamos un poquito, ¿cuál es la fecha y qué horas van a haber estas funciones? Ya, las fechas son el 24 y 25 de noviembre, este sábado y domingo. Tenemos 4 funciones, como les mencioné. La primera función es a las 6:30 y la segunda función a las 9:30. Empezamos el día sábado con el Club de la Pelea, 6:30, como les dije, y 9:30, Volver al Futuro 2. Y 6:30 del día domingo, Gris, 9:30, El Resplandor del día domingo, 25. Esta mañana ha estado con nosotros Abigail Velasco. Ella viene desde la Universidad San Francisco de Quito con este proyecto, Cine en Ruedas, que es pues un proyecto realmente de ayuda social a la Fundación Nueva Vida, así es, ¿no? Por una vida. Por una vida. Bien, un abrazo grande, Abigail, suerte entonces, y pues adelante con estos proyectos que tienen que ver realmente con la comunidad. Buenos días. Muchas gracias. 9:30, nos vamos al corte. En Radio CCE.

Entrada gratuita con pases. Usted puede solicitar su pase el día de mañana, después de las 9 de la mañana, acá en la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay otra forma también, que es ingresando a www.balletnacionalecuador.org.es. Y en la sección de tickets usted puede encontrar también estos pases. Alicia, recuerde usted, Alicia, el día domingo 25 de noviembre a las 11 de la mañana. Por otro lado, amigas, amigos, tenemos también la posibilidad de disfrutar de la ciudad invisible, la torera, este personaje maravilloso de Quito de antaño, ¿no? Si nosotros no le pudimos conocer, pero al menos nuestros padres, nuestros abuelos, sin duda nos comentaron que existía un personaje emblemático que era la torera. Anita Bermeo también conocía, ese era su nombre. Y entonces, en un homenaje a esta maravillosa y pintoresca mujer, pues en la Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura se da el 15º Encuentro de Mujeres en Escena. Tiempos de Mujer abre sus puertas entonces para ofrecer a la ciudadanía la emblemática obra de danza-teatro La Ciudad Invisible, La Torera, con la bailarina, la maestra María Luisa González. Desde una mirada actual, poética, pues esta obra está basada en textos de Ulises Estrella. Y claro, toma vida del personaje de antaño, Anita Bermeo, conocida como La Torera, que caminó por plazas, caminó por calles de la ciudad, junto a cuatro generaciones, y quien vivió en el límite de la locura, en el límite de la locura y la cordura, para quedarse en el imaginario colectivo de las identidades ciudadanas. Recuerde usted, a las 19 horas, jueves 22, La Ciudad Invisible, en la Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús. Nos vamos a la música, María José. Madrugada. Mis amigos, bueno. Morir jamás. Bien, nos faltan 5 minutos y ya serán las 10 de la mañana. El día de hoy, un día como hoy, en 1694, nace en París François-Marie Auret, más conocido como Voltaire. ¿Quién fue Voltaire? Bueno, él fue un escritor, un historiador, un filósofo, un abogado francés que perteneció a la masonería y además figura como uno de los principales representantes de la Ilustración, un periodo que enfatizó realmente el poder de la razón humana, ¿no?, en la ciencia y el respeto hacia la humanidad. Bueno, falleció en 1778 igualmente en París. Una de sus obras más conocidas, digámoslo así, fue Cándido, y la lengua de su producción literaria pues es el francés. Voltaire perteneció al siglo de las luces, ¿no? Y es importante también destacar en Voltaire que se preocupó muchísimo sobre, en realidad, las cosas fundamentales que tenían que ver con la esencia del ser humano. Entonces, decíamos ya, un día como hoy, ¿no?, en 1694, nace este filósofo, escritor francés, también conocido como Voltaire. Y claro, es importante conocer algunas de las cosas que él señaló. Entonces, entre estas, unas frases célebres, una de ellas, por ejemplo, dice lo siguiente: una de las supersticiones del ser humano es creer que la virginidad es una virtud. Y luego, como les decía, fue un hombre que pasaba en la reflexión, en la filosofía, ¿no? Dice lo siguiente: la idiotez es una enfermedad extraordinaria. No es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás. Y sigue, ¿no? Buscamos la felicidad, pero sin saber dónde, como los borrachos buscan su casa, sabiendo que tienen una. El que revela el secreto de otros pasan por traidor. El que revela el propio secreto pasa por imbécil. El amor propio, al igual que el mecanismo de reproducción del género humano, es necesario, nos causa placer y debemos ocultarlo. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Yo creo que esa es una de las frases, amigos, de las más importantes, desde las más decidoras realmente, y que tiene que ver con el respeto, con la libertad de expresión, con el respeto al derecho a disentir, ¿no? Dios mío, líbrame de mis amigos, de los enemigos ya me encargo yo. Los ejemplos corrigen mucho mejor que las reprimendas. No siempre depende de nosotros ser pobres, pero siempre depende de nosotros hacer respetar nuestra pobreza. Y sigue. Estas son frases que realmente dieron la vuelta al mundo y además por tantos y tantas decenas de años. Las dijo Voltaire. Dios mío, líbrame de mis amigos, decíamos, ¿no? De los enemigos, ya me encargo yo. Los ejemplos corrigen mucho mejor que las reprimendas, también lo dijimos. Y no siempre depende de nosotros ser pobres, pero siempre depende de nosotros hacer respetar nuestra pobreza. Es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado. Y cuando se trata de dinero, ¡ay caramba!, todos somos de la misma religión. Esto en cuanto un poco a 10 frases seleccionadas y que la señaló Voltaire como parte de su filosofía. Ahora bien, reconocido, como les decíamos, como el movimiento del siglo de las luces, amigas, amigos, es importante hablar de Voltaire este día, puesto que es el día en que nace uno de los cerebros prominentes, ¿no?, que tuvo la humanidad. Entonces, él perteneció a la masonería y figura como uno de los principales representantes de la Ilustración, un periodo que enfatizó el poder de la razón humana, de la ciencia, del respeto hacia la humanidad. En 1746 Voltaire fue elegido miembro de la Academia Francesa, en la que ocupó el asiento número 33. Nosotros vamos a hacer una pausa, nos vamos a nuestro corte. Al regreso seguimos comentándoles a ustedes sobre Voltaire, este pensador maravilloso realmente que cambió una cantidad de formas de pensamiento en la humanidad. Ya volvemos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quito, Quito. El centro histórico se viste de fiesta. Ven y disfruta de los viernes de serenatas, música y teatro en vivo desde las 19 horas en las calles García Moreno y la histórica Guaragua, ahora renovada. Una gran oportunidad para adueñarnos del centro histórico, un tesoro cuidado por el pueblo quiteño desde hace siglos. Ven junto a tu familia y celebra los 40 años de ser la primera ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Quito, cuenta contigo. Alcaldía de Quito. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador presentan la obra Alicia. Alicia. Una puesta en escena inspirada en el famoso cuento Alicia en el País de las Maravillas. Historia que narra el conflicto de la protagonista entre la niñez y la adultez, la inocencia y la madurez, con movimientos dancísticos que incluyen técnicas de ballet clásico, danza contemporánea, jazz, hip hop y teatro. Alicia junto al Ballet Nacional del Ecuador. El domingo 25 de noviembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 11 de la mañana. Retire su invitación ingresando a www.balletnacionalecuador.org.es o en la Manuela Bascal, M4073 y Gaspar de Villarruel, de 8 y media de la mañana a 7 de la noche. En Metrodanza de 3 de la tarde a 7 de la noche y en Radio Casa de la Cultura desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Alicia. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Y seguimos recordando a este grande, Voltaire. Este hombre que nació en Francia, ¿no?, que fue miembro de la Royal Sociedad, la Academia Prusiana de las Ciencias, la Academia de Ciencias de Rusia, la Academia de Francia, en 1746, en fin, Orden del Mérito de las Ciencias y las Artes. Ese era Voltaire. Bien, entonces este gran hombre igualmente estudió latín, estudió griego, en el colegio jesuita Louis Grant, ¿no? Durante los últimos años del reinado de Luis IV, y allí trabó amistad con los hermanos René y Luis y Marc Pierre Anderson, futuros ministros del rey. Es importante señalar que alrededor de 1706 Voltaire escribió la tragedia Amulus y Numitor, de la que se encontraron más tarde algunos fragmentos que se publicaron en el siglo XIX. Entre 1711 y 1713, Voltaire estudió Derecho. Su padrino, que era el abad, lo introdujo en una sociedad libertina, la Sociedad del Temple, que en esa época recibió una cuantiosa herencia de la cortesana Ninon de Lencios, con el propósito declarado por ella de que se comprase libros. En 1713 obtuvo el cargo de secretario de la embajada francesa en La Haya, trabajo del que fue expulsado también debido a un idilio con una refugiada francesa llamada Catherine Olympe. Durante esa época entonces empezó a escribir su tragedia, Edipo, que no publicó sino hasta 1718. a la muerte de Luis IV. En 1715 el duque de Orleans asumió la regencia y el joven Auret escribió una sátira contra él y su hija, la duquesa de Berry, que le valió la reclusión por un año en la Bastilla, tiempo que dedicó a estudiar literatura. Una vez liberado, Voltaire es desterrado a Malabry, donde adoptó el seudónimo, ¿no?, como Voltaire. Bien, en 1718 entonces su tragedia Edipo, y en 1723 su epopeya La Endeada, dedicada al rey Enrique IV, alcanzaron gran éxito. Sin embargo, como producto de una disputa con el nombre de Ron, pues con el que había sostenido un altercado en competencia por una dama, le mandó a sus lacayos a darle una paliza y rehusó repetidamente dirimir la cuestión en duelo por la diferencia de estamento social entre ambos. Voltaire marcó, decíamos, un antes y un después con sus estudios, con su forma de pensar y ver la vida. Voltaire, un escritor, un historiador, un filósofo, un abogado francés que perteneció a la masonería y figura, amigas, amigos, como uno de los principales representantes de la Ilustración. Nos vamos a la música y regresamos con más. Yeah.

loco lo conquistó. Y así fue la estrella más destacada dentro del show. Falló, no pudo en la escena donde había llanto, pues no lloró. No cantó en la escena donde había canto, solo dobló. Y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor. Sanará la herida. Hagamos lo que diga el corazón. minutos más serán las 11 de la mañana y por supuesto hoy es miércoles y desde las 11 estamos en Jaula en Púrpura, una producción de Julio Neira. Quiero recordarles, amigas, amigos, que dentro de estas múltiples actividades y eventos propiciados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, gestores culturales y más personas ligadas con la cultura, con el arte, está este concierto del coro de cámara Voz Nova. Esto será en la Sala Jorge Icaza, de acá de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este jueves 22 de noviembre a las 19:30. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al concierto del coro de cámara Voz Nova, con entrada libre hasta agotar aforo. Es importante señalar que el coro de cámara Voz Nova participó el 27 de octubre al 3 de noviembre de este año, 2018, en la edición número 12ª del Festival Mundial Buenos Aires Coral en Argentina, contribuyendo de esta manera a enaltecer nuestro importante patrimonio musical ecuatoriano y, por supuesto, nuestro aporte interpretativo a la música latinoamericana y mundial en otras latitudes. El coro Voz Nova desea poner en consideración de la sociedad ecuatoriana el repertorio presentado en este festival, el que incluye música sacra, música ecuatoriana, latinoamericana y el mundo, como un acto de entrega de la experiencia adquirida. Recuerde usted, este 22 de noviembre a las 19:30, Voz Nova en concierto, dirigida por el maestro Juan Carlos Velasco, con el repertorio de su participación en la 12ª edición del Festival Mundial Buenos Aires Coral 2018. Y bien, para el día jueves 29 de noviembre a las 20:00, el fenómeno de YouTube que sigue conquistando los escenarios de todo el mundo llega a nuestra ciudad. Boys Avenue, el South America Tour 2018. Creado en el año 2004, Boys Avenue se estableció como un fenómeno mundial del YouTube antes de conquistar los escenarios de todo el mundo. Son parte de la ola del milenio de artistas que han utilizado Internet en el lugar de una extensa gira, ¿no?, para hacer llegar su música a las masas. En sus canciones han colaborado múltiples artistas como Fifth Harmony, B. Miller, Sarah Hyland, Carly Rose, en fin, hay una cantidad de nombres alrededor de esto, Katy Perry, Foo Fighters, Oasis, en fin. Y miren ustedes, con más de 300 videos y 4.200 millones de visualizaciones totales, están por llegar a ser uno de los pocos en lograr llegar a los 11 millones de suscriptores. Gracias a su talento, a su originalidad, tienen uno de los canales de covers y música más conocidos del YouTube. Lo otro que tenemos pendiente para ustedes y lo ofrecemos con el cariño de siempre: homenaje a Edith Piaf con Edria Barbieri. Y claro, este viernes estará Edria con nosotros a las 10:30, ¿no? Viernes 30 de noviembre, 19:30. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el homenaje a Edith Piaf con la interpretación de la brasileña Edria Barbieri, con el acompañamiento de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Donación sugerida, $10, que se entregarán a partir del 22 de este mes en la Dirección de Teatros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Edria Barbieri, brasileña de nacionalidad y extranjera de corazón, pues es cantante, intérprete, compositora, bióloga, activista y practicante de yoga, ganadora de varios concursos de canto o de interpretación musical. No nos podemos realmente perder este conciertazo, ¿no? Homenaje a Edith Piaf con Edria Barbieri. Nosotros vamos al corte y al volver ya está con nosotros Jaula Púrpura, y con ese segmento de inclusión y género concluimos La Rayuela el día de hoy. Gracias, María José. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En Internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana,

Samerines de San Francisco y Relinx de Chicago. Su largometraje Mi Mejor Amigo es el primero que realiza y sus videoclips para bandas como Tan Biónica y Bersuit Vergarabat suman el total de 50 millones de visitas. Actualmente es profesor de guión en la Universidad de Cine y profesor de dirección en la Escuela Profesional de Cine Eliseo Subiela. Así que Martín, bienvenido, muchas gracias. También queremos dar la bienvenida a Daniel Salazar. Él es diseñador gráfico, graduado en el Instituto Metropolitano, y dentro del equipo del festival es el director creativo. Así que, Daniel, también bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Daniel, cuéntanos un poco para la gente que nos escucha. También recordarles que nos pueden seguir en diferentes medios de redes sociales. Estamos como @lajaulaenpúrpura en Twitter y estamos en Facebook como @jaulaenpúrpura. También pueden escribirnos a nuestro correo electrónico que es jaulaenpúrpura@gmail.com. Y bien, Daniel, cuéntanos un poco cómo nace esto del Festival del Cine LGBTI. ¿Cómo es que este festival se consolida? ¿Es la primera vez que se lo hace? ¿Cómo fue que nació? Cuéntanos, por favor. Bueno, el festival inicialmente nació con otro nombre. Se llamaba como Muestra de Cine Homosexual, allá por el 2002. Y después se le puso el nombre de El Lugar Sin Límites en honor a la película mexicana de Arturo Ripstein, que tiene el mismo nombre, ya que fue como la primera película que se proyectó en el festival. Y bueno, el festival nace con el fin de abrir espacios de reflexión para el público en general, no solo para la comunidad, porque la idea es que todos pues piensen y vayan comprendiendo todo el ambiente LGBT, ¿no? Esto fue en el 2002, fue 5 años después de que en el Ecuador se despenaliza. Exacto. ¿Tiene algo que ver con este tema de la despenalización? Porque es noviembre precisamente las fechas donde... Sí, sabes que nosotros escogimos estas fechas justamente en honor a la despenalización. Así, literal, en honor. Porque queríamos aprovechar la coyuntura y justamente, o sea, ya despenalizados, pues qué mejor que abrir un festival de cine LGBT, ¿no? Y conmemorar la fecha. Perfecto. Martín, cuéntanos un poco, tienes una trayectoria bastante larga, te ves bastante joven. Aún así estoy en el festival proyectando mi primera película, es mi primer largometraje. Bien, bueno, antes que nada, pues te felicitamos desde el equipo del Joven Púrpura y también desde los colectivos que trabajamos en temas de género y diversidades sexogenéricas, porque realmente es muy importante también generar nuevas figuras que estén hablando de esas temáticas. Cuéntanos, ¿cómo nace el trabajo de Martín? Mi trabajo en general, yo estudié cine en Cuba, como dijiste al comienzo, y después de eso, volví a mi país y empecé a trabajar, por un lado, hacer una carrera profesional y tratar de vivir del cine, que es algo bastante complejo, haciendo un poco de todo, trabajando en publicidad o haciendo videoclips. Pero en paralelo, fui construyendo una carrera como autor, primero con cortometrajes. Yo hice como, creo que 4 o 5 cortos antes de finalmente lanzarme a hacer esta película, ¿no? Mi Mejor Amigo. ¿Cómo nace la idea de Mi Mejor Amigo? ¿O por qué nace la idea de Mi Mejor Amigo? Bueno, yo creo que tengo así como una cierta obsesión con la adolescencia y en particular con mi adolescencia. Es como algo a lo que vuelvo muchas veces. Sí, digamos, de mis cortos hay por lo menos 2 o 3 que también tratan de eso. Creo que es una edad que me marcó mucho y todo este proceso de autodescubrimiento, de poder como encontrarle palabras, de poder nombrarlo al deseo que yo sentía, ¿no? Esa sensación de por ahí de no encajar y no encontrar como un espejo donde mirarme, ¿no? O otra gente con la que tener afinidad. Yo vengo de una ciudad que no es la capital de Argentina, queda cerca, se llama La Plata, pero cuando yo era adolescente en los 90, La Plata era una ciudad bastante pueblerina, no existía el internet todavía. Yo fui a un colegio muy grande, el Colegio Nacional de La Plata, tenía, no sé, 1000 alumnos, y nunca conocí a un gay. La verdad es que fue, y sin poder salir a buscar información en ningún lado, la verdad es que era como, me desorientaba mucho, ¿no? Y fue un proceso como complejo, a la vez, no sé, no viví como situaciones ni de discriminación, ni de odio o rechazo, pero no fue fácil tampoco. Y bueno, yo sentía una necesidad de poder contar ese proceso, y en eso me inspiré bastante, en sensaciones y emociones que conozco muy bien porque las viví. Después, bueno, hay una cuota grande de ficción y hay un personaje inventado que viene a la historia a desacomodar y al protagonista, que es un chico muy parecido a mí, muy, muy serio, muy nerd, muy intelectual, y que viene a despeinarlo y a la vez a invitarlo un poco a la aventura, ¿no? De transgredir ciertas normas, de animarse a ser como más impulsivo y hacer, ¿no? Precisamente tú acabas de mencionar algo bastante interesante, que es el tema de las normas. Uh-huh. A veces también en el imaginario colectivo, todas las personas están pensando constantemente como nos miran pues con pena, ¿no? Nos miran desde la situación de pobrecitos que habrán pasado, uh-huh. Pobrecitos, cómo serán, pobrecitos. Pero bueno, también creo que parte del desafío de quienes hacemos activismo, específicamente en temas de diversidad de sexo genéricas, pues es un poco transgredir el tema de la pena, de la compasión, y pues bueno, posicionarse en un tema de empoderamiento. Entonces, también eso de las normas también es muy importante, porque de alguna forma todos crecemos con esas normas que nos dicen que tienes que enamorarte de una chica, que tienes que casarte, o que tienes que ser bastante masculino, y la masculinidad está posicionada a través de la violencia, de múltiples parejas mujeres, y de cosificar a las mujeres, y bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo estas normas? Porque tú hablabas un poco de, no sentiste discriminación, sin embargo fue complicado. Sí, sobre todo por esto que te decía, de no encontrar un referente, ¿no? Digamos, yo creo que en la vida uno necesita ejemplo, no sé, uno va descubriendo cosas que son, no sé, inherentes o que están adentro de uno, pero necesita todo el tiempo chequear que uno no está loco, no sé, que uno no es el único, que eso no es una, no sé, una abominación que, claro, que está todo. Bueno, a mí me pasaba mucho porque decía, no puede ser que entre 25 millones, no, entre 15 millones de habitantes yo sea gay. No, bueno, yo recuerdo también eso, como una tristeza muy grande de pensar que estaba como condenado a la soledad, ¿no? Después te das cuenta de que el mundo es muy grande, que hay mucha gente, que seremos un porcentaje pequeño de la población, pero que la población es enorme. Iba a decir una barbaridad. Incidencia de la en púrpura. Y justamente yo creo que una de las primeras, porque aparte, yo a mí lo que me pasaba era, no tenía ejemplos, mis padres no tenían amigos gays. Y los únicos ejemplos era por ahí el peluquero de la esquina, pero yo, viste, y que del que todo el mundo rumoreaba, y claro, como, o eso que no se hablaba, que vivía con un hombre, pero eso, viste, no se decía qué era, o incluso los veía los dos, lo hacen como ridiculizando. Ajá, sí. el bueno, yo también no sentía que quería ser como no me sentía tampoco representado ahí, y creo que una de las formas de representación que me ayudaron mucho a buscarme y entenderme fue el cine. En una época en la que, qué sé yo, digamos, no había internet, y el cine por ahí era ir al videoclub y con muchísima vergüenza ir a sacar esa película, no sé, Beautiful Thing, y era, yo me moría de vergüenza. De todo. Me acuerdo, Cabaret fue una película que me partió la cabeza, pero también porque de pronto había una sugerencia de que había dos hombres que habían tenido algo, ni siquiera se lo mostraba, pero ya eso era un montón. Por suerte, yo creo que hay un chico, googlea y encuentra o busca en Facebook, hay un grupo. Sí, es verdad. Y yo creo que también por eso es muy importante, aunque a veces parezca banal, que haya discotecas, digo, que también haya espacios de diversión y de encuentro, ¿no? Porque en definitiva es lo que buscamos. Yo creo que los festivales de cine vienen a traer ese material que por ahí es un poco difícil de encontrar, y la posibilidad de verlo compartido con otras personas, porque obviamente en tu caso vos podés, no sé, buscar en un blog y ver esa película, no sé, podés ver Mi Mejor Amigo, pero mucho más lindo si vas a un lugar donde hay otra gente, si la experiencia de ver la película es colectiva, si después de ver la película podés charlar, podés conversar, decir lo que te pasó, lo que te pareció, no sé, yo creo que, bueno, que cumple ese, que hay una necesidad muy grande, además de todo lo que podamos decir de respeto, igualdad, no sé, derechos, no violencia, también hay una necesidad de representación, de visibilización, ¿no? Para poder construir una identidad. Sí. Perfecto. Daniel, un poco el festival, ¿cómo está conformado en cuanto al contenido de las películas? Un poco nos acaba de comentar Martín de qué es la película Mi Mejor Amigo, a qué alude. Pero aparte, ¿qué otro abanico de posibilidades muestra el festival? Bueno, el festival ahorita está compuesto de 83 trabajos. Wow. De 27 países, 50 están en competencia. Para los que no saben, en el festival nosotros entregamos un premio a los mejores largometrajes, que es el premio Max. Y en ya ganó el Mi Mejor Amigo. Nah. Está nominado. Perdón. En el festival, en el abanico de posibilidades, tenemos muchísimas, ¿no? O sea, está compuesto de largometrajes de ficción, cortometrajes de ficción, documentales largos y documentales cortos. Pero tenemos temas desde la comunidad trans, hay temas lésbicos, hay ficción gay, que suele ser bastante, nos llegan muchas películas de ficción gay, ajá. Documentales igual, a mí me interesan, me gustan un montón, porque hay muchos temas que la verdad pues no tienes ni idea, o sea, hay como, ¿cómo es ser gay en Pakistán? Claro. O temas así súper extremos, que me parecen súper chéveres. Y claro, también delatan otras realidades, ¿no? Ajá, claro, y te das cuenta, y yo siempre he dicho como que a veces uno está sufriendo, pobrecito de mí, claro, cuando te das cuenta de que hay otros que está por poco en una guerra y dices, ya, okay, sí, estoy bien, uh-huh, gracias, sí, seguimos. Pero ¿sabes qué? Por ejemplo, hay una reflexión que creo que es muy, muy válida, es como, claro, si hacemos una comparación con países donde incluso tu vida corre peligro, ¿no es cierto? Obviamente tú dices, bueno, aquí yo estoy bien. Ajá. Pero también yo creo que hay que mirar también desde el enfoque de la realidad más próxima, que es la que vivimos aquí. Uh-huh. Y pues claro, Ecuador también no es un país tan pro-LGBT. Han habido intentos, sí, de política pública que también se han quedado en un tema más tal vez solamente coyuntural, para votaciones, para armar como temas más mediáticos. Sin embargo, no existe esta mirada que sea una, que pueda institucionalizarse una política de respaldo a los derechos. Porque también lo que tú decías, Martín, por ejemplo, es muy importante, la visibilización. Es decir, perfecto. A mí, afortunadamente, en Ecuador ya no es un crimen, ya no es un delito ser homosexual, no estamos a la par de un asesino. Ajá. Salir a la calle y mostrarse de la mano con otras personas es importante. Besar, el afecto en la calle, el uso del espacio, la reapropiación del espacio es importante. Porque, y esto tal vez no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo escucho a muchos amigos, amigas mías, lesbianas, amigos gays, que me dicen, todo bien, o sea, yo soy gay, pero yo no me muestro, sí, en la calle. O no salgo a la marcha. Ajá, porque yo respeto. A mí no me representan. Ajá, a mí no me representan. Ajá, porque yo por respeto no hago eso. Y yo digo, bueno, o sea, ¿respeto a qué no? O sea, sí, creo que también es como, ¿qué tipo de afectos están validados? Para mí esa defensa de la intimidad muchas veces esconde una incapacidad de poder, sí, o de poder ser igual a los demás, ¿no? Porque digo, ir de la mano con alguien lo hacen las parejas heterosexuales, darse un beso en el cine lo hacen, ¿no? Sí. y nadie se hace un escándalo, y a mí no me parece, no me resulta ofensivo. Pero claramente los vínculos trascienden la intimidad de una casa, y ni qué decir de una cama, digamos. Uno es con otra persona, pareja o novio, y eso es un vínculo que también tiene un lugar social, ¿no? Y que se lo merece. Claro, claro, los afectos no son privados. Totalmente. Ajá. Nosotros, con respecto a esto de la visibilidad, tuvimos en los 90 un gran líder del movimiento LGBT que se llamó Carlos Jáuregui, y él tenía una frase que decía, contra una sociedad que nos enseña para la vergüenza, que me voy a acordar. ya llega. Contra una sociedad que nos enseña para la vergüenza, el orgullo es un acto político, ¿no? Claro. Entonces, es también una manera, digamos, esto que parece una pavada, que es, no sé, en el trabajo que te preguntan, ¿con quién vivís? Con mi novio. Uh-huh. O llevar a tu pareja al almuerzo familiar y sentarlo al lado tuyo en el lugar que te corresponde a tu pareja. O estar en una discoteca y si tenés ganas darte un beso con alguien, es también, quieras o no, quieras hacer la revolución o no, un gesto político y totalmente muy necesario. Claro, y eso yo creo que para las personas que nos escuchan es precisamente cómo estos pequeños actos de mostrar públicamente una decisión de la emancipación de la tutela que existe del Estado, de la Iglesia, de la sociedad, esos son actos políticos. No partidistas, obviamente, pero sí políticos. Te voy a decir otra cosa. Yo creo que hay mucha gente que el día que se anime a ser visible su identidad sexual, va a descubrir que había mucho de autocensura que no tenía tanto que ver con el rechazo de los demás. Que muchas veces nos cuidamos más de lo que los demás puedan decir, de lo que los demás realmente van a decir. Yo siempre digo, no bajes la música hasta que el vecino no venga a tocarte la puerta, ¿no? Mejor pecar de exceso y no de cuidado. Sí, sí, sí. Eso es totalmente. Yo creo que hay que besarse más. Sí. Eso es totalmente válida. Daniel, tú nos hablas que hay algunas temáticas que están que muestran este abanico de posibilidades dentro del festival. ¿Tú qué recomendarías para diferentes públicos? Por ejemplo, si yo soy una ama de casa, que soy madre soltera y tengo a mi hijo que no sé cómo hablarle del tema, pero quiero llevarle a que mire un mi mejor amigo. El ganador es... La dejaste ahí picando. Porque precisamente habla de ese tema, ¿no? De los adolescentes. Y de la relación con los padres y cómo es esa charla. ¿Sabes qué? Esas charlas en que no hay. Muy personal mío, cuando salí del closet yo ya estaba en el festival. Y a mis papás les sirvió un montón el cine. Un montón. O sea, logré abrir sus mentes con las películas. O sea, en los primeros años no fueron, pero después ya los logré llevar y les metí a todas las funciones. Y siéntense y miren otras realidades. Abren su mente. Necesito que comprendan cómo es mi vida. Y creo que para un adolescente... Y no es tan distinto. Ajá, que no es tan distinto o que la realidad no es tan extrema como lo que hablábamos. Exacto. Y ayuda un montón. O sea, si es que alguna madre me está escuchando o algún padre de familia que ya sepan que su hijo es gay o que tengan la duda o algo, vayan al cine. El cine ayuda mucho. El cine ayuda a abrirle a uno y ayuda a dar fuerza a los otros como para poder estar tranquilos y ver que no estamos solos, que hay gente que está pasando lo mismo que nosotros, hay gente que está pasando peores cosas que nosotros, y visibilizar eso es una cuestión de solidaridad. Ajá, sí, exacto. Sí, yo creo que eso sí tiene que ver mucho con esta idea de ayudar a una persona. Claro. No significa darle algo físico, sino también es el tema del acompañamiento. Sí. Yo, cuando tú hablaste ahorita de salir del closet, yo creo que hay salidas y salidas, ¿no? Algunas tal vez un poco más dolorosas, otras tal vez no tanto. Algunos nos echan del closet. No sales, no te empujan. El closet se escupe. Y eso me parece súper bien. Sí. Yo recuerdo cuando yo salí del closet, yo tenía más o menos como 22 años. Sí, 22 años. Y contrario a lo que se piensa, pues mi papá fue el que me dio como más ánimo, el que me dijo, tú en la casa vas a tener iguales derechos que Jorge David, que es mi hermano mayor, y que Francisco, que es el menor. Y yo era como, porque tenía un pánico, ¿no? Yo decía, ya se entró mi papá, me va a pegar, me va a dar un puñete. Me va a botar de la casa. Pero no fue tan distinto en puertas adentro, porque mi mamá, por otro lado, es una mujer, claro que ella, yo digo que mucho de lo que yo soy, construyó, ella lo construyó. O sea, esta onda de ser perseverante, de no robar, de no mentir, de esas cosas así como que te construyen como persona. Sin embargo, también... las cargas que te dan el tema, por ejemplo, religioso, acerca de qué es lo correcto, claro, o lo incorrecto, y te pone como en esta gama de grises, no ni siquiera de grises, en este binario de negro y blanco, o de bueno y malo, y no te dicen que, bueno, la gente es, y en el ser está la diversidad. Entonces, ellos empezaron a hablar ya después de divorcio, de que van a romper y no sé qué, y yo tomé la decisión de irme de la casa. Y claro, eso trajo, y eso también para los padres y madres que nos escuchan, el no apoyo de la familia puede traer consecuencias a los hijos muy terribles. Sí. Bueno, en mi casa tal vez no es tan terrible, pero... quieras decir a tu mamá. No, eso ya está saltado, ¿no? Afortunadamente ya está hablado. Pero yo siempre pienso como en los chicos que todavía viven este tipo de violencias, porque no titularte... Te empuja a una periferia de acceso, de oportunidades, de poder tener en este mercado que es tan competitivo, capital. Si tú no estás con preparación académica, no puedes competir con alguien que tenga un PhD, con que tenga un máster. Sí, claro. Entonces, a vos te pagan según lo que tu cartón te diga. Y si no tienes cartón, pues tendrás que acostumbrarte a ganar el básico, tal vez en esos rubros. Martín, cuéntanos un poco, tú que estás en esta realidad argentina como tal, y vienes acá. Yo que vengo del futuro. Tú vienes del futuro. ¿Tú cómo miras Ecuador específicamente? Mira, te voy a hacer una infidencia. Okay. Hay una cosa que lo voy a decir. Abrí el Grindr y vi la... ¿Qué es eso? Una aplicación para el público no LGBT de citas, muy parecida al Tinder. Claro, sí, al Tinder. Y abrí el Grindr y vi las fotos de perfil de toda la gente y me sorprendió muy para bien ver muchas caras. Muchas caras. Es un fenómeno que también estoy viendo como en Argentina también, en el interior... Que ya muestran, ¿no? Ya que se eso, muestran. Que si hace 10 años vos abrías la aplicación, era un brazo, una pierna, una sombra, una foto de un árbol, digamos, había... Una iglesia. No me ha tocado, pero... pero una foto falsa, había pánico, aún dentro de un lugar donde uno sabe que la gente que va a entrar ahí también es gay, había pánico a mostrarse... ¿De quién es? Sí, claro. Mostrar su identidad, quién es, su cara. Hoy yo veo que acá todo el mundo dice, este soy yo, este es mi Instagram. Digo, mi Instagram, es decir, esta es mi vida, ¿no? Mis sí. amigos, esta es mi familia, mi perro. Me parece muy saludable. Yo, digamos, no conozco tanto la realidad ecuatoriana. Estoy charlando en estos días. Pero estoy viendo que realmente hay un cambio que viene muy bien. Y me parece muy saludable que está viniendo... de las generaciones más jóvenes, porque eso también te da una pauta de que esto más tarde o más temprano va a pasar. La gente más dogmática y más intolerante se va a morir de vieja y los jóvenes van a terminar aceptando. Yo lo noto mucho, eso veo como gente joven acá en Ecuador muy relajada con este tema y es muy muy saludable. Entiendo que tienen sus agendas, como la tenemos nosotros en Argentina, el tema del matrimonio, el tema, no sé, la identidad trans, la educación sexual, que es una materia pendiente muy resistida por los sectores religiosos en toda Latinoamérica, y digo, y con un común denominador, que es eso, la iglesia que se pone en contra de toda innovación y de poder hablar de las cosas, ¿no? Ya, tremendo. Pero bueno, me pone contento ver que hay un lindo contexto, y que están pasando cosas buenas, está avanzando, ¿no? Sí, se está avanzando. Sí, mucho. Se está avanzando. Bueno, quisiera que sea mejor de lo que mira. No, no, broma. Tú cuéntanos, Daniel, un poco. ¿Qué dirías ahora a la sociedad para que se inserte, no sé, tal vez sumar voluntarios dentro de lo que es el festival, tal vez sumar, yo diría incluso que también quitarse de la mente que voluntario es una persona desocupada, ¿no? Sino también pueden ser padres, pueden ser madres. Entonces, claro, es estas ganas de ser parte de algo que no está quitándole derechos a nadie, sino está educando a la gente. Uh-huh. ¿Qué dirías tú frente a eso? Bueno, el festival está con los brazos abiertos a todas las personas que nos quieran colaborar, todas las personas en general. No necesariamente tienen que ser gays, tiene que ser alguien que esté en pro de los derechos humanos, eso sí, y que esté dispuesto a aprender, porque en el festival no nos detenemos, siempre estamos en contacto con directores, como Martín, que nos explota el cerebro con sus películas, que nos conocemos un montón de documentales, de directores de documentales, que igual llegan con otros puntos de vista, y nunca, nunca en verdad uno para de aprender. Es muy, muy lindo. Y de conectar con gente. Entonces, si están dispuestos a ayudarnos, bienvenidos. Y si es que hay algo que decir, es vengan, porque la van a pasar súper bien. Daniel, ¿cómo pueden encontrar a Lugares Sin Límites en redes sociales, en correos electrónicos? No sé, ¿quién es el punto focal de contacto de Lugares Sin Límites? En redes estamos en Facebook, Instagram, Twitter, todos con el mismo nombre. El Lugar Sin Límites, solo con una L. Ah, la L de L, sí, se comparte para lugar. Lugar Sin Límites. En internet estamos con ellugarsinlimites.net, que es la página oficial, o nos pueden contactar también en quitogay.net, que quitogay pues es la que con la que nació la asociación, el Lugar Sin Límites. Que es una fundación, exacto. Un colectivo. Acá, estamos ya en la primera mitad del programa. Pues bueno, yo quiero agradecer mucho a Martín, Daniel, gracias por haber estado también, gracias a la persona que está aquí haciendo el registro fotográfico, que hay que también reconocer tu nombre, disculpa, nunca... Felipe, también muchas gracias también por el trabajo, son esos trabajos que están, no son visibles, que están atrás, pero también hay que reconocerlos. Tal vez algo para despedirte, Martín. Yo quiero recomendar dos o tres películas que vi en el programa y que me parece que no hay que perderse. Dale, Retablo, la película peruana que abrió el festival y que está ahora el fin de semana una película que creo que si bien es peruana, los ecuatorianos se van a identificar mucho. Muestra muy bien una realidad Andina, sí, campesina y todas las dificultades. Me gusta mucho, es personal esto, sí, lo digo yo porque vos no podrías, porque sería como favoritismo. Bueno, tiene que ser imparcial. Claro. Viva la película cubana, me parece muy linda. Hay un documental argentino que es tremendo, que no me voy a salir el nombre, pero es El Silencio es un Cuerpo que Cae, algo así, lo dije bien, de material hogareño. Una chica que usó material que grababa su papá fallecido para reconstruir la historia de su papá y descubrir ahí como una doble vida que ella desconocía. Muy buen documental. Bueno, esa es mis sugerencias. Perfecto. Bueno, desde La Jaula en Púrpura queremos agradecerles por haber estado en este espacio. Y pues bueno, también instarles también a que... las puertas de esta cabina están abiertas siempre para la gente que está de alguna forma, en alguna manera, pues trabajando en pro de los derechos. Yo creo que un desafío también que nos tenemos que trazar los activismos es fijarnos en los, aunque sean los mínimos que tenemos en común, porque los máximos obviamente nos dividen, pero también nos divide abajo, afuera, la sociedad, la que nos está discriminando, la que nos está rechazando. Y pues creo que en base a esos mínimos hay que construir este sentido de colectivo, ese sentido de vernos reflejados unos en otros, unas en otras, otros en unas, así. Y yo creo que ese es un desafío bastante grande. Muchas gracias por haber estado en esta mitad del programa. Pues gracias, bueno, a ti. Y con ustedes, amigas y amigos, vamos a ir a una corte comercial. Vamos a regresar en unos minutos. No se despeguen de la señal de La Jaula en Púrpura. Estás en la compañía de La Jaula en Púrpura. Ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Su sonido. Su historia. Amigas y amigos, les invitamos al concierto del año. al 13º Festival del Requinto en homenaje a Homero y Drón. Este concierto se vestirá de gala y se llevará a cabo el viernes 30 de noviembre del presente año a las 8 de la noche en la Casa de la Música. Estarán presentes los virtuosos maestros y mejores exponentes del Requinto: Anderson Burbano de Colombia, Víctor Armijos Robles, Mario Andrés Gutiérrez, Carlos Falconí y Telmo Medina. Los esperamos y que viva Quito. No me molestaría en lo más mínimo volver a la tierra después de mi muerte. Edith Piaf. Homenaje a Edith Piaf. No, rien de rien. No, yo no regreto rien. La mujer que convirtió su tragedia en belleza y su dolor en canto. En la voz de la cantante brasileña, Edria Barbieri. La camerata de la Casa de la Cultura se suma a este encantador homenaje. Le esperamos el 30 de noviembre a las 7:30 de la noche en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Homenaje a Edith Piaf. Las entradas estarán disponibles a partir del 22 de noviembre en la Dirección de Teatros de la institución. Donación sugerida, $10. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos en La Jaula en Púrpura. Y bien, regresamos después de la pausa comercial. Queremos indicar a las personas que nos están escuchando a través de www.radiocce.com y también por el 940M que el día de hoy estamos hablando sobre dos temas. Bueno, hemos hablado ya de dos temas fundamentales. El primero fue el 16ª inauguración del Festival de Cine El Lugar Sin Límites, que se inauguró hace la semana pasada, el 15 de noviembre. Queremos también decirles que en esta segunda mitad del programa vamos a hablarles un poco acerca de lo que este 24 de noviembre se realizará la marcha denominada Viva Nos Queremos, que es la marcha contra la violencia contra las mujeres. Bajo el eslogan "Nuestros cuerpos no se tocan, no se violan, no se matan", el colectivo nacional Vivas Nos Queremos ha organizado esta movilización, que con algarabía, con mucho compromiso para tratar el tema del femicidio, del incesto, de la violación, del aborto, de los cuerpos, pues posicionan en estos días las compañeras de Vivas. Y bueno, precisamente que antes de continuar queremos compartir con ustedes pues el tema que nos traen las compañeras de Vivas Nos Queremos, y pues queremos compartir con ustedes el audio de convocatoria para la marcha del 24 de noviembre. ¡Vivas Nos Queremos! Contra el machismo, vivas nos queremos. Contra la violencia, vivas nos queremos. Contra el patriarcado, vivas nos queremos. Sin explotación, vivas nos queremos. Por equidad, vivas nos queremos. Por la protección, vivas nos queremos. Por la libertad, vivas nos queremos. Y la sororidad, vivas nos queremos. Nos queremos, vivas, vivas nos queremos. Vamos a la marcha por nuestros derechos. Nos queremos vivas, vivas nos queremos. A la violencia sexual le ponemos freno. Nos queremos vivas, vivas nos queremos. Por las que no están, por ellas lucharemos. Nos queremos vivas, vivas nos queremos. El machismo mata, digamos ni una menos. Contra la muerte, contra el femicidio, contra el abandono, vivas nos queremos. Y la violación, por la justicia, por la defensa, por el compromiso y la unidad. La memoria de todas nuestras fuerzas es la energía que nos vuelve guerreras, agitando el mundo, no más indiferencia, marchar, gritar, cantar por un mundo sin violencia. Mírame, mírate, envuélvete de feminismo, actívate, indígnate, rebélate contra el machismo. Con coraje, furia y corazón, condenamos los abusos de la religión. Con coraje, furia y corazón, rechazamos tu propuesta de la mediación. Nos queremos vivas, vivas nos queremos. Vamos a la marcha por nuestros derechos. Nos queremos vivas, vivas nos queremos. A la violencia sexual le ponemos freno. Nos queremos vivas, vivas nos queremos. Por las que no están, por ellas lucharemos. Nos queremos vivas, vivas nos queremos. El machismo mata, digamos ni una menos. Al jugar la marcha defiende la moral. En el entorno familiar, en el ámbito escolar, en el clerical, abuso sexual. No quiero más. Recolócate la pila, reactiva la neurona. Tenicia que te avispa, saca lo que te controla. Por ahí andamos, te caemos a tu zona. Marchamos cada año, levantamos la memoria. Con coraje, furia y corazón, condenamos a los conflictos de violación. Con coraje, furia y corazón, exigimos libertad en la educación. Nos queremos vivas, vivas nos queremos. Vamos a la marcha por nuestros derechos. Nos queremos vivas, vivas nos queremos. A la violencia sexual le ponemos freno. Nos queremos vivas, vivas nos queremos. Por las que no están, por ellas lucharemos. Nos queremos vivas, vivas nos queremos. El machismo mata, digamos ni una menos. Dos años de violencia nos han organizado. Ahora andamos por todos lados, por las calles, por los barrios, en distancia a diario. Somos hermanas, compañeras, hijas, madres, nietas. No queda ni una quieta por su sitio inquieta. Energía en pie de guerra. No queremos cerca nada ni una vida amenazada. Si tocas a una hermana, vamos todas bien armadas. Palabras afiladas quemando como las ratas. Aquí estamos todas hermanadas. En mi cuerpo no se toca, no se viola, no se mata. Porque mi cuerpo no se toca, no se viola, no se mata. Calle callejera. Y bien, este es el tema con el que las compañeras de Vivas Nos Queremos han estado haciendo la convocatoria para la marcha del 24 de noviembre con Vivas Nos Queremos. La voz de del artista que canta es Calle Callejera. Cayetana Salao es una activista muy reconocida de aquí de Ecuador. Y pues ha sido quien está haciendo la colaboración para el tema de Vivas Nos Queremos. También queremos decirles que dentro de este espacio de la marcha de Vivas Nos Queremos, pues existen bloques en los cuales usted, si desea, puede insertarse y ser parte de la marcha del 24 de noviembre. Precisamente el colectivo Tejido Diverso va a ser el que esté encargado de la conformación del bloque por las disidencias sexuales. Y tal vez seguramente la pregunta de muchas y de muchos será ¿por qué en la marcha de la no violencia contra las mujeres también un bloque por las disidencias LGBTI? Pues bueno, un poco también contarles que la marcha del 24 de noviembre, que será este sábado, acumula también una historia muy cercana, o un hecho histórico muy cercano, que es el 27 de noviembre. Aquí en Ecuador, hasta el 27 de noviembre de 1997, ser homosexual era considerado un delito, ¿sí? Es decir, todas las personas que somos parte de las diversidades sexogenéricas, pero específicamente como estaba tipificado en el COIP, aquellas personas que tengan relaciones sexuales coitales, pues tendrán privación de la libertad de 8 a 12 años, o de 4 a 8 años, perdón. Entonces era una época bastante complicada, en la que el miedo y la desesperanza para poder mostrarse como sujetos de derechos, pues era un común denominador entre la población sexogénero y diversa. Pero sin embargo, también un poco como parte de la historia, contarles que cuando se pensaba el tema de gays, como estaba tipificado en el COIP, hablaba de del coito. Entonces, la reducción del sistema penal pensaba que solamente podía haber penetración o delito si es que la relación sexual era entre dos hombres. Entonces, la cárcel era para las personas trans femeninas, es decir, hombres que después asumieron una identidad de género femenina, y también los hombres homosexuales, es decir, hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres. El COIP tipificaba a estos cuerpos como delincuentes y pues eran privados de la libertad. Cuentan muchos compañeros activistas que dentro de esta lucha constante, pues bueno, aquí había un primer espacio que era un bar llamado el espacio del Bar Millennium, y este era un sitio de encuentro para hombres y para mujeres, y pues incluso para poder entrar a este espacio las personas tenían códigos de tocar la puerta, llegaban siempre como con parejas amigas para poder bailar en la fiesta, pero también estaban con sus parejas hombres. Entonces, cuando hacían la policía redadas, pues todos corrían, o sea, dejaban de estar bailando con alguien de su mismo sexo, y pues se cogían cogían alguna compañera, alguna amiga para poder bailar. Y pues así la llevaban en ese momento, pues. Y bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estuvo aquí en una visita por el tema de los 80, que fue la desaparición o crímenes de lesa humanidad, y pues aprovecharon esa coyuntura los activistas de esa época para posicionar la temática de la inconstitucionalidad del inciso número 1 del artículo 516 del Código Penal, que tipificaba con cárcel a las relaciones sexuales de parejas del mismo sexo. Y bueno, el 27 de noviembre de 1997, pues finalmente se da paso a esta acción que años después, pues, vendría a ser nuestro Stonewall, vendría a ser nuestro Día del Orgullo Criollo, por decirlo así. La gran mayoría de la gente sabe que aquí hay una marcha que se realiza todos los 28, bueno, alrededor del 28 de junio, que es la Marcha del Orgullo Gay. Pero este de ahí es una lucha un poco más, si quieren llamarlo, internacional, de conmemoración sajona. Pero aquí en Ecuador también hay un proceso que también hay que recuperarlo, que es precisamente el del 27 de noviembre. Y pues frente a eso, junto con las compañeras de Vivas, la articulación de la lucha contra la violencia, contra la discriminación, contra el acoso, contra todas las formas de segregación hacia personas del mismo sexo, personas que por su identidad también son discriminadas, son asesinadas, pues es esta marcha contra el acoso, contra la violencia, contra la muerte de mujeres en manos de sus parejas, por el abandono de los hogares por parte de hombres que no se han hecho, no han tenido responsabilidad dentro de sus hogares. Pues la marcha quiere aglutinar a todas las personas que son sensibles a estos temas, pero también que piensan que es posible deconstruir estos estereotipos y, bueno, sumarse desde lo poco o mucho que se haga a una sociedad más equitativa. Y en ese sentido, pues, es que hemos visto necesario precisamente que nos juntemos en esta alianza del movimiento feminista y el movimiento LGBTI. También, bueno, queremos hablar un poco acerca de qué otros colectivos están siendo parte de este bloque. Queremos agradecer a colectivos como, por ejemplo, Quito Gay, que hace un momento los entrevistamos. Queremos también agradecer a Fundación Alfil. Queremos agradecer también a la Asociación Asiris de la ciudad de Ibarra. Queremos agradecer también a el Proyecto Transgénero, a Marcha de las Putas de Ecuador. Queremos agradecer también a los colectivos de las personas viviendo con VIH, que también serán presentes. Queremos agradecer a los colectivos como el Nervio Popular, colectivo Coraje, el colectivo Universidad Popular de Buen Vivir, las batucadas de unos compañeros que están ahí como siempre acompañando el proceso de lucha contra la discriminación y contra toda forma de odio y rechazo hacia las diversidades sexuales e identidades de género diversas. También contarles que ustedes pueden ser parte de esto, pueden buscar en redes sociales precisamente todo lo referente a la marcha del 24 de noviembre y pues frente a eso queremos decirles que estén atentos y atentas a las convocatorias que se harán para sumarse a la gran marcha, estén atentos a las redes sociales tanto de las compañeras de Vivas Nos Queremos como también de los colectivos Tejido Diverso, que pueden encontrarles en la Facebook como arroba Tejido Diverso, y también con todas las compañeras de Vivas, y también aquí en la página de la Jaula en Púrpura, que también va a ser parte de las personas que estamos haciendo la convocatoria a la marcha del 24 de noviembre. Queremos en este momento poner las manos para arriba junto con Rebeca Lane, así que les dejamos un momento con esta gran artista guatemalteca que habla acerca de todo lo que es el acoso, la calle y también la algarabía de la alegría como una forma de reivindicación de la lucha feminista. Con la mano para arriba. Whoa, whoa. Esto es el Cypher Effect. Rebeca Lane está en la mano casa. Para arriba. Esas manos en el aire. Bra. Esta pausa, este tiempo, este espacio. Días grises en el calendario. Las únicas noticias son de películas ridículas. Destruir la rutina. Desde temprano intento levantarme. Si no hay desayuno, entonces ayunar. El vacío que solo llena la música. La única esdrújula en mi vida diacrítica. Naufragando en el medio de la cama. Abrazando una almohada sin encontrar una sábana que cubra esta desnudez hecha de dudas. Mejor lápiz y papel y una instrumental del chess. Porque cuando escribo yo me siento libre. La depresión disminuye de calibre. No hay mejor sensación que una canción cantada a pulmón con la ayuda de ustedes. Cuando subo a la tarima yo me siento una reina y quiero ver a todas con la mano para arriba. Si te gusta lo que miras y lo que mi boca rima, quiero ver a todos con la mano para arriba. Si la tira, te la tira y en la esquina la esquiva. Quiero ver a todas con la mano para arriba. La tierra a la campesina, el poder a la vecina. Quiero ver a todos. Ayer fui a buscar trabajo y cuando me preguntaron qué hacía, yo les dije que escribía. Pusieron cara de pena, me pusieron a la espera. Señorita, la llamamos otro día. Igual solicitaría que se cubran los tatuajes. No, señor, eso no lo permitiría. No se da cuenta que en mi piel yo llevo arte. Lo sentimos, señorita, reglas de la compañía. Prefiero hacer aviones de papel con poesía. Salir a la calle a transarlos por comida. Tortilla, no hace falta en mi cocina todavía. No tengo vergüenza de ser yo su señoría. No seguiré sus reglas de porquería. No soy normal y tampoco lo intentaría. Mi rutina no es monotonía. Fluyo como el agua o si no me moriría. Cuando subo a la tarima yo me siento una reina y quiero ver a todas con la mano para arriba. Si te gusta lo que miras y lo que mi boca rima, quiero ver a todos con la mano para arriba. Si la tira, te la tira y en la esquina la esquiva. Quiero ver a todas con la mano para arriba. La tierra, la campesina, el poder a la vecina. Quiero ver a Centroamérica. Fra. Con la mano para arriba. Y bien, ella fue Rebeca Lane, que precisamente estuvo aquí en el Ecuador el año pasado con las compañeras de las Marchas de las Putas de Ecuador pues tuvo un espectáculo súper fuerte, súper grande y muy bien posicionado, en el que se habló acerca del patriarcado, de las muertes, de todo lo que fueron los asesinatos. Y pues en este sentido creo que es muy importante también mostrar, visibilizar que no solamente es una tarea

promocionales y publicitarios en Radio CCE. Celebra a Quito y revive las tradiciones de nuestra bella ciudad en la octava edición del festival Canta Quito. En esta ocasión participarán Quinta Esencia, Cuerdas del Ecuador, Rondalia Quiteñas y la cantante Ángela Valencia junto al Cuarteto Contrastes. Domingo 25 de noviembre, 17 horas. Entradas ya a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. Mi barrio. Tu barrio. En el corazón de Quito nace un nuevo espacio cultural. El Belén. Santa Prisca. El Dorado. La Alameda. San Blas. Y la Asamblea Nacional. Te invitan a la apertura de la calle Piedrahíta e inauguración del Boulevard Cívico. Miércoles 21 de noviembre de 2018 a las 16:30. ¡Te esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Thank you.